Amigos oyentes, retornamos con opinión y para comentar a propósito de la presentación del gabinete y el voto de confianza que le ha dado el Congreso en pleno con 33 abstenciones, ¿verdad? No había ningún voto en contra. Vamos a conversar con el señor congresista Víctor Andrés García Belaunde. Estimado señor congresista, ¿cómo está? Le habla Máximo Charapaqui. Máximo, ¿qué tal? Un placer saludarlo. Qué gusto de saludarlo, Víctor Andrés. ¿Qué nos puedes, obviamente, tu opinión con respecto a la presentación del gabinete y lo relevante? ¿Le han dado un voto de confianza? Bueno, yo creo que el voto de confianza era lógico. Tienen 30 días. En 30 días no pueden perder la confianza de la ciudadanía. No han cometido ningún error. En 30 días no hay tiempo para cometer errores. Así que es natural que tengan un voto de confianza. Ahora hay que dejarlos trabajar y a ver qué hacen en el futuro. Me parece que la presentación está bien hecha, un poco quizás sosa, un poco aburrida, pero entiendo pues que tampoco se viene a contar chistes al Parlamento, ¿no? Se viene a leer un plan de acción. Me parece que hay algunas cosas interesantes. Me parece que no se tocó el tema del gas, de la exportación del gas, de los precios absurdos que se exporta el gas peruano. Es un tema fundamental que no se ha querido tocar y eso sí me preocupa. Y en los aspectos esto de la del aporte minero, estimado Víctor Andrés, ¿cuál es tu criterio? Se menciona que habría un incremento que ascendería aproximadamente a 3,000 millones de soles al año. Esto es, eso obviamente... Eso me parece una miseria. ¿Ya? Eso me parece una miseria. Hay que recordar que la minería vende 62,000 millones el año pasado con márgenes de 80%. Pagar 3,000 millones con márgenes tan altos que tienen, me parece que es una miseria realmente. Actualmente el aporte, ¿cuánto es en promedio? Bueno, fíjese, yo le puedo decir las cantidades globales. Ya. 62,000 millones de dólares de soles se ha exportado el año pasado. Y se ha pagado 5,500 millones de impuestos. O sea, equivalente al 9% solamente. O sea, si nosotros le cobramos a la minería solamente el IGB, pagarían 18%. Hubiesen pagado 10,000 millones de soles aproximadamente. Pero como la minería no paga IGB y paga otros impuestos y están exonerados de muchas cosas más, de los 62,000 millones que se ha exportado, solamente han pagado 5,600, es decir, el 9% del año pasado. Ahora nos hablan que van a pagar 3,000 más, pero no van a vender 62,000, van a vender 80,000 o 90,000, porque todo ha subido, el precio mineral ha subido. De tal manera que de 9% van a pagar a 10 o 11, pero nada más. O sea, en realidad no es que el sector... Me parece que es una miseria. No es que en realidad que el sector minero esté escaso en recursos. Si el Estado le cobrara el IGB, superaría lo que actualmente va a aportar, ¿verdad? Así es, exactamente. O sea, si el Estado le cobrase a la minería solamente el IGB, que no le cobra porque se exporta, entonces si es así, pagarían el doble de lo que actualmente pagan, cobrándole todo tipo de impuestos además, ¿no? Claro. Entonces, eso es una vergüenza nacional. Y que nos digan ahora que le van a cobrar 3,000 millones, no, pues, estamos hablando de bicocas. Y esto obviamente está también sujeto a las oscilaciones que ellos mencionan, el señor Roque Benavides ha mencionado, es un gravamen que va a estar sujeto también a las oscilaciones del precio de los minerales en el mercado internacional. No, bueno, es... así es, ¿ya? Pero están ganando mucha plata. El oro está ahora en $1,900 la onza. Hace 5 años estaba en $700, $800. ¿Y cuánto les cuesta producir? 200, 150. O sea, tienen unos márgenes de ganancias extraordinarios. Por eso es que pueden darse el lujo de aceptar cualquier cosa que el gobierno les diga. Pero es muy poco, en realidad sigue siendo muy poco. Ahora, con respecto a la seguridad ciudadana, ¿el enfoque ha sido, te parece, el más adecuado a propósito de la violencia que esperemos esté amainando un poco, especialmente en Lima? ¿Está mucho más enfocado al tema de la reestructuración de las cárceles del país? Yo creo que ahí el tema es muy complejo, pero no se ha aceptado un tema que es fundamental. Hay una corrupción en la policía. Entonces, mientras no se enfoque el problema de la corrupción dentro de la policía, cualquier política que se implemente no va a ser efectiva 100%. Entonces hay que partir del principio de que la policía tiene que ser reorganizada y debidamente evaluada. Y estos programas de inclusión social, Víctor Andrés, están adecuadamente sustentados, obviamente, tienen un soporte económico que no necesariamente debe tener la dependencia de los aportes mineros. Sin embargo, tu apreciación en general es de que el gobierno realmente está muy regalón, tiene recursos para invertir a pesar de la crisis en el contexto internacional. Me parece muy bien todo lo que han dicho, pero no he dicho cómo se va a financiar, porque con los 3.000 millones nuevos no financian eso. Y hay cifras incoherentes. Han hablado de 180.000 hectáreas nuevas de cultivo que van a incorporar al agro a través de una serie de irrigaciones, pero cuando usted suma lo que ellos mismos dicen, no llegan ni a 150. Hay 30.000 hectáreas que se han quedado en el camino, que parece que se han perdido. O sea, parecería pues que han metido demasiado mano los asesores en el texto que leyó el ministro, y es un texto que no está encajado, que no está, que no cuadra con el tema económico. Y el tema económico, dicen que el Perú va a crecer 6%, pero si ya los expertos dicen que la crisis se viene, que es imposible que crezca más de 4% el próximo año. Entonces no entiendo yo a qué cosa están haciendo. Y además han dicho una cosa peligrosísima, que van a conservar el déficit fiscal por 4 años más. Conservar. Eso significa que lo van a abrir el déficit fiscal, porque hoy día no hay déficit fiscal. Hoy día es superávit fiscal de 1.1. Así que la pregunta es, ¿cómo? ¿Van a abrir una brecha, un hueco, un déficit? ¿Van a crear un déficit para financiar todos los programas? Hay algo que no se entiende. O habrá sido un lapsus económico, porque indudablemente más enfocaban el tema del déficit como parte de su sustento, ¿verdad?, económico. Bueno, pero en todo caso está por escrito, ¿no? Uh-huh. Y hay un error de interpretación fatal. Uh-huh. Están, en fin, que lo están diciendo, ¿no? Claro. Yo creo que ahí hay un tema bien complejo. Las cifras no cuadran. Yo creo que la intención es buena, pero las cifras no cuadran. Ahora, la participación, por ejemplo, en el sector de la electricidad, especialmente de Electroperú, de alguna manera Electroperú asumiría un rol mucho más protagónico en alianza con el sector privado, especialmente en la construcción de algunas centrales hidroeléctricas, estimado Víctor Andrés. Me parece interesante el tema, que Electroperú no quede al margen de todo esto. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuánto le cuesta eso al Estado? Que tampoco se ha dicho. Porque no solamente es una inversión que hay que hacer, sino son gastos de operación, capital de trabajo, que tampoco se han fijado. Uh-huh. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado? ¿Cuánto le cuesta al Estado hacer que las empresas se reactiven, las empresas del Estado, que participen, que sean agresivas, que se expandan? Eso cuesta plata, eso no se hace gratis. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto va a costar? Tampoco lo han dicho. Ahora, Víctor Andrés, una consulta, cambiando un poco de tema, y también ya se habla de la reestructuración o la liquidación del Banco de Materiales, que a propósito de las denuncias, parece que algunos compañeros le han metido bastante mano, hasta lograron desaparecer, imagínate, casi 5.000 expedientes, o quemarlos simplemente, o enterrarlos en el basural, de probablemente deudores, algunos muy vinculados al Partido de la Estrella. Claro, claro, ese ha sido un botín de Lapra, desgraciadamente, pero de la zona del APRA que maneja los programas sociales, Carlos Arana, etcétera, ¿no? Todos esos han manejado como su chacra, lo han manejado como el Partido del Pueblo, como la Casa del Pueblo, como una sucursal del APRA, ha sido el Banco de Materiales, y han, en fin, han destruido eso. Eso es una responsabilidad histórica del APRA que tiene que asumir. Uh-huh. ¿Y el Congreso piensa retomar algunos aspectos que se habían quedado a medio o trabajo de investigación, por ejemplo, en el tema de las denuncias más relevantes que tuvo el gobierno pasado, Víctor Andrés, y es una nueva forma de gestionar, sí, de aquí para adelante? ¿Cómo es el tema? Yo creo que sí, hay cosas muy graves que no han sido resueltas todavía. Uh-huh. Y por lo tanto hay que resolverlas, hay que terminarlas. Hay informes que se han quedado a la mitad, hay informes que no se han debatido en el pleno, que tienen que debatirse, así que me parece muy bien que se haga todo eso. Me parece muy bien que se haga todo eso. Uh-huh. Bueno, te agradecemos bastante, Víctor Andrés, por tu aporte en el programa. ¿Hay algo pendiente que el gobierno debería de haber explicado en su exposición, o todo está en buen camino? No, por ejemplo, todas las pensiones, la reforma de las AFPs, la incertidumbre constitucional, ¿qué van a hacer con la Constitución? No han dicho nada. Al no decir nada significa pues que pueden hacer todo. No, yo creo que hay quedado temas realmente pendientes que no nos han querido abordar, ¿no? Y finalmente el tema del gas. El gas exporta, y lo dijo el ministro Herrera antes de ser ministro, a equivalente a un dólar al barril de petróleo. El petróleo vale el barril $80. O sea, el Perú está regalando su gas. Y eso no se ha tratado el tema. Eso no se ha dicho. Y eso es sumamente grave. Eso es lo más grave de todo. Que el Perú regala gas, requiere de gas, pero regala el gas que tiene. Y ya lo importante no es venderlo. No, o exportarlo. Lo importante acá es que lo regala. Lo regala a consumidores mexicanos o sabe Dios de a dónde. Y eso no se quiere corregir. No se va a corregir. ¿Cómo se puede corregir? Y entonces, de eso no han dicho absolutamente nada. Y eso sí me parece que es muy grave. Obviamente, tu participación y de alguna manera el apoyo que se le han dado en el Congreso al gabinete debe ser con mucha cautela y obviamente con total precaución, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Hay que estar atento a lo que está pasando. Hay nombramientos que la verdad que no son buenos. Hay un director de la policía que está cuestionado y acusado de acoso. Un gobierno que quiere ser revolucionario, un gobierno que quiere ser nacionalista, un gobierno que quiere volver a los valores éticos y morales perdidos en la República. No puede aceptar un jefe policial que tenga una acusación de acoso. Una cosa parecida tuvo el presidente del Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos y fue destituido, a pesar de que luego se ha retirado los cargos. Sí, pues. Acá no. Acá no hay cargo retirado, hay una acusación muy grave y la autoridad tiene que tener también autoridad moral. No tiene que tener solamente autoridad legal, autoridad normativa, la autoridad administrativa, sino tiene que tener autoridad moral. Y no puede haber un jefe policial con autoridad moral que lucha por la moral pública cuando él tiene una acusación de esa naturaleza. Te agradecemos bastante, estimado Víctor Andrés, por tu participación y será hasta la próxima. Muy amable. Gracias, saludos, adiós. Gracias. Ha sido la participación del señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde comentando sobre la presencia y obviamente la exposición del gabinete Lerner en el Congreso. Regresamos después de una pausa comercial, amigos oyentes.